Frecuencia Cero la rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más a este bendito programa realizado los sábados a partir de las 15 horas aquí en Frecuencia Cero. Son las 3 y 5 de la tarde y hasta las 17 horas estaremos en vivo en esto que se llama El Gran Pez. Amén. Comentando, cuando se prende la luz es que estamos al aire, ¿eh? Sí. Te lo quería comentar. Comentando un poco algunas noticias muy interesantes que han aparecido en estos días. A ver qué tenés. Tengo una que dice que dos estudios dicen que el amor sería peligroso y está destinado al fracaso. Algunos alemanes y españoles que están realmente muy interesados en esto, tipos que han invertido su vida en investigar y en estudiar esto, de golpe salen con estas cosas. Yo pensé que había sido otra cosa, que tenía mucho tiempo. No. Tuvieron mucho tiempo para estudiar y dedicarse a esto, ¿no? Cualquiera lo hace, imagínate. No. Es que es una cadena. Les fue mal en el amor porque dedicaron toda su vida a esta boludez. Claro, puede ser así. Perfecto. Dicen que no son máximas construidas al azar o en base al siempre cambiante saber popular, ¿no? Obviamente estamos hablando de científicos especializados en estas cosas. Justamente son las conclusiones que sacan investigadores elaboradas a partir de estudios matemáticos. Bueno, todo lo que hace un científico, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer de otra manera? No lo va a sacar, ¿no? 2 no, más 2 dividido 1 es el amor, no dura para toda la vida. Algo así dice el Instituto Max Planck de Investigaciones Demográficas de Rostock de Alemania. Uh-huh. Un diario británico lo levantó. Dice que el hombre que sea entre 7 y 9 años más viejo que su esposa, sí, tiene un porcentaje de mortalidad de un 11% más bajo que un hombre cuya esposa sea de su misma edad, ¿verdad? O sea que al hombre tener una mujer más joven a su lado lo favorecería porque se achicaría el porcentaje de posibilidades de muerte, claro, bien que claro, tiene. Le da más energía. En cambio, la mujer que tenga entre 7 y 9 años más que su esposo, o sea, la situación inversa, sí, tiene un índice de mortalidad de un 20% más alto que si tuviera a un hombre de su misma edad. ¿Qué posibilidades hay que alguno de estos científicos tenga 60 años y esté comiendo una pendeja de 20? ¿Vos pensás que una pendeja de 20 puede mirar a un científico de 60 años? Ojo. Claro, porque el científico no es millonario. Ojo. Ahí dieron acá, mi amigo. Pero a este muchacho le pagaron un montón de tiempo para que haga esto, o sea que debe tener plata. Algo. ¿Y por qué aparte un científico que hace más que estar sentado y en qué invierte su guita? En nada, ¿no? El tipo durante el día no gasta plata. No. O sea, está sentado leyendo, estudiando. El laboratorio está armado, o sea, haciendo no tiene cuentas. Que hacer nada. Haciendo claro, cuentas, claro. Pero vos pensás que hay inversión en este tipo de investigaciones, porque fíjate que los diarios como Clarín, que llenan espacio, que levantan estas notas boludas siempre. Sí, sí, sí. Hay un fondo que sustenta ese tipo de investigaciones. Tal cual. Igual, porque le estamos pegando a Clarín al pedo. Esta no sí, salió no, de Clarín. No, pero para. Es todo direccionado. Buscamos, claro, buscamos el archivo esta semana y tenés 7 iguales. Ah, sí, no. Bueno, eso es otro tema. Lo levantamos de otro diario. Lo lindo que por ahí se pueden mezclar, como esto estaba relacionado con la ley de termodinámica de la física, ¿no? Claro, que la ley esta de termodinámica indica que dice, en el mundo de la física, sí, un recipiente que está caliente tiende a enfriarse de manera espontánea si nadie lo mantiene con calor. Groso. Lo mismo pasaría con las relaciones, porque habría que cuidarlas en claro, este caso. Es bastante rara la analogía que hacen. Hay que cuidarlas. Entonces vos tenés una mujer, estás casado, llegas a tu casa y la quemás con el cigarrillo para tenerla calentita, digamos. La relación y que no, sí, que dure toda la vida. Igual lo bueno para esto es que justifican un montón de cosas, ¿verdad? No, ¿vos cuántos claro, años tenés, Pablo? 28. ¿Vos para 29. 26. Yo tengo 27, ¿eh? Estamos me bien. Podría, o sea, estar comiendo un caramelito de 19. Todo justifica que teniendo a alguien de 18 al lado estamos bien. Es simplemente bárbaro, para prolongar nuestra vida, no es tampoco, por otra cosa, ¿no? Tampoco va el síndrome Villegas, ¿eh? Tampoco no, nos vayamos ahí. El segundo comentario empieza a meterse en lugares donde no íbamos a ir, no, de ninguna manera. Es más, pero bueno, yo diría que con esto de buscar juventud uno no vayamos de mambo, nada. Igual lo que pasa hoy, lamentablemente, porque nuestra coordinadora de aire no está hoy. Sí. Y quien habitualmente está aquí con nosotros es la más joven del grupo, que ahora sí, está reemplazando a Luciana, que es Milagros. Por lo cual, podemos elevar una pregunta y dejarlo ahí, como sí, diciendo, a ver cuándo empezás a presentar a tus amigas, ¿verdad? Para, simplemente para hacerle un favor a todos tus compañeros, ¿verdad? Para prolongar la vida. Vos querés tener radio por muchos años más, bueno, empezá a presentar a tus amigas entonces. Empezá a traer los subos. Nos vamos a ir de acá rápidamente, presentando una linda canción de Enrique Bunbury que se llama Hermosos y Malditos Sean Así. Bienvenido formalmente a El Gran Pez. Andar muy bien. Y ahora vamos al último. Sí, ¿quién es? Y no por eso menos importante, solo porque tenga malaria, pobreza y otras pestes. Camerún. Camerún, es el menos importante. La verdad que sí. No lo quería decir así porque tengo un amigo negro. promete dar batalla como cuando hay un pedazo de carne tirado en la calle que es una batalla feroz. Bueno, Cameron promete dar todo de sí como si estuviera su vida en juego, cosa que pasa todos los días en ese terreno. Es muy difícil de hacerle sentir eso de, vamos loco, a muerte. No, loco, no, todos los días estoy a muerte. Siempre así. Me cruzo un león en la avenida y... El gran pez. La tarde estuve con Lubertino yo. ¿Sí? No le quise pasar un audio a este programa porque me pareció que no daba. Volvemos al aire, 3 y cuarto de la tarde. Vamos a... Algo que ustedes no están acostumbrados a hacer es... No. Decir, bueno, entre muchas cosas. Lo bueno es que no está, te digo que no estás acostumbrado a hacer es a decir que no, por las dudas. Claro, por las dudas. Es a decir las vías de comunicación, ¿verdad? Ah, mira. Una de ellas sí. Es el mail del programa, que es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Otra es buscándonos en Facebook, que es El Gran Pez. Hay un logo que dice EGP con unos colores muy lindos, muy interesantes. Sí, sí. Para lo cual también, aparte de comunicarse, se van a distraer la vista de un modo hermoso. Y también el teléfono es 4635-7391. Hay varias maneras para comunicarse y en realidad todo esto viene a colación de que voy a presentar también la obra de arte, ya que Mili no está. Sí. Voy a leer un par de líneas y ustedes lo que van a tener que hacer es decir quién es el autor y completar la frase. No, solamente no, decir no, quién es el autor no. Y con eso estamos. Lo que sí, otra vez vamos a tener que confirmar a posteriori si los premios están cubiertos o no. Pero bueno, por lo pronto, el principio de la obra de arte dice así. No acepten lo habitual como cosa natural, porque en tiempo de desorden sangriento, la confusión organizada, la arbitrariedad consciente... etcétera, etcétera. Gracias, ¿ven? Gracias. Ahí quedan un par de líneas más. Llegó nuestra columnista de literatura que está aquí detrás del vidrio. Ah, mira qué bueno. Así que, pero primero nos vamos a ir a hablar un poco de la actualidad nacional. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones. Dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Vos sabés que me había quedado una noticia muy importante esta semana fuera del resumen que armé, ¿no? Que era la de Brasil. La de Brasil con Turquía e Irán firmando el acuerdo este para enriquecer uranio fuera de Irán, ¿no? Sí. Y pensaba, ya dije muchas veces, ¿no? Que iba a traer bombas, molotov, piedras y todas esas cosas para pegarle a las autoridades de la radio por decir mal mi apellido, ¿no? Sí. Digo, hago una analogía entre eso, por ahí lo que plantea Estados Unidos constantemente, viste que siempre es te vamos a bombardear y nunca la diplomacia, nunca dialogar, nunca llamar a alguien para ver si se puede llegar a un acuerdo o no. Bueno, yo tendría que aprender de Brasil, me parece. Vos tomás igual bastante esas cosas, no sé sí, por qué, podrás aprender de otros lugares. No te deja retorno, cuando planteas algo muy de máxima no tenés forma de negociar, ¿no? Bueno, así, de esta manera... Se metió Brasil en el medio. Un aplauso para Lula por lo que hizo. Bien. Ahora sí, vamos a ir a una cadena de situaciones y hechos en la política argentina. Para resumirlo, para tener un título en todo esto, vamos a decir que no existen hechos, existen interpretaciones, según decía Nietzsche, una frase que la verdad me parece bárbara. Y vamos a comenzar con diciendo que el Banco Central, por ejemplo, en este momento tiene unas reservas aproximadas de 49.000 millones de dólares. Que se pagaron 2.000 millones de dólares más o menos por las deudas. ¿Viste este decreto que sacó Cristina hace poco para pagar deuda con las reservas del Banco Central? Bueno, se pagaron cerca de 2.000 millones, pero que hoy las reservas son mayores que las que había en ese momento. O sea que todo el tema de que no, se iban a farmar la plata del Banco Central para pagar deuda y vaya uno a saber si hacer hoteles en el Calafate, quedó en la nada por ahora, ¿no? Por lo menos, claro, las voces oficiales dicen que están estos números. Sí, bueno, las voces oficiales son el balance del Banco Central. No, por eso. Ah, no, estoy hablando de otra cosa. Porque ahí, qué sé yo, se entiende. No es que vino el INDEC y dijo eso. No, tal cual. Que también es una voz oficial, mira, cosa de loco. Es raro. Exactamente. Ahora, esto lo relaciono con el tema de los DNU. O sea, los DNU son los decretos de necesidad de urgencia que firman los ejecutivos. Si hay algo que te trae que pensás automáticamente con el tema de los DNU es que Cristina Kirchner gobierna casi por decreto. Es decir, firma decretos de necesidad de urgencia constantemente, por eso el Congreso no funciona, por eso la sociedad votó a la oposición para que haya un Congreso más fuerte y pueda impedir estas cosas. Viste que hay mucho, en los noticieros sale constantemente el tema de los DNU. Sí. Te traigo el ranking de los DNU firmados en la democracia desde 1983, que volvió con Alfonsín, hasta ahora. Según este ranking, Menem firmó 545, Kirchner 270, Néstor Kirchner, Dualde 158, De la Rúa 73, Alfonsín y Cristina solamente firmaron 10. Qué raro, ¿no? Alfonsín y Cristina, mirá. Qué raro. Parece que Alfonsín, con cómo la había tenido, había firmado algunos más. No. Bueno, eso habla un poco de lo que... De por qué terminó, cómo terminó Alfonsín, ¿no? Sí. Otro presidente por ahí con un poquito más de cojones hubiera hecho otra cosa. Este no, se tuvo que ir. No le dio para hacer otra cosa. Alguien que denunció siempre al gobierno por llevarse todo por delante fue Pino Solanas. Sí. Y esta semana hay una columna de Marcos Aguinis en La Nación. Es increíble este muchacho, me encanta. Aguinis. Lo que dice, sí, es una cosa de locos. Lo quiero traer un día acá, pero tengo un poco de miedo igual. Trae un par de palos también, por la duda. Nada, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Hagamos las cosas de otra manera, Pablo. Hacer un banco más cómodo para él, qué sé yo, vemos después. ¿Qué dice Marcos Aguinis? Dice, de Pino a Pinedo. Pinedo es un legislador por el PRO y Pino es Pino Solanas, ¿no? Sí. La sociedad empieza a observar esto con simpatía, dice Marcos Aguinis. El amplio y colorido arco opositor de la izquierda al centro democrático ha empezado a subrayar sus coincidencias. Yo quisiera pedirle, por favor, al operador que me meta unos aplausos por... Sí. La definición categórica de centro democrático para los muchachos del PRO es algo alucinante. Esto habla de un escritor, de alguien que tiene imaginación y creatividad a la hora de escribir, porque es una... No sé cómo decirlo. Lo voy a dejar ahí porque voy a decir una barbaridad. Sí, sí, tratemos de terminar todo con decoro, ¿verdad? Sí. ¿Y esto con qué se relaciona? Con algo que dijo Carrió en un programa... A dos voces en TN, que sale por TN. ¿Es un programa de televisión por ahora. Hasta que, claro, a dos voces y es en estéreo. Un chiste muy malo. Está encendidísimo ahí. Sí. Igual te manden cana, hermano. Merece aire, ese chico merece aire. No sé si comió comida china o se comió un chino. ¿Qué dijo Carrió en A Dos Voces? Hablando de las escuchas sobre que donde está procesado Macri. Dijo que a ella le convendría atacar a Macri, pero no lo hace porque Kirchner quiere destruir a todas las figuras de la oposición. Que Ollarvide es de la Policía Federal, no del Gobierno Nacional, sino de la Policía Federal, y por tanto el kirchnerismo se montó sobre una interna entre la Federal y el Fino Palacios y todo el grupete de gente que llegó a la Metropolitana. Ahora bien, ¿qué pasa con esto que decía Marcos Aguinis y lo que dice Carrió ahora? El tema es que según la visión de la sociedad, la oposición es casi un partido. ¿Está? Es en el imaginario social, es un partido casi único, digamos. Hay muchas figuras, sí, pero está aglutinado dentro de lo que es el partido de la oposición. Es por esto que pasa de la división de a favor o en contra. Exactamente. Por un lado está el kirchnerismo y por otro lado está la oposición. Ahora bien, cada figura de la oposición que se equivoque funciona como péndulo, en el sentido de que si el costo político lo paga, por ejemplo, Macri, lo pagan todos los que están dentro de la oposición, como partido. Cada uno de ellos tiene que dar cuenta de lo que hace el otro. Sí. Digamos, lo mismo pasa con el kirchnerismo. Si un ministro del gobierno ejecutivo cae por una causa de corrupción y qué sé yo, es Cristina Kirchner y todo el gobierno el que paga el costo político. En este caso es lo mismo. Sí. Por eso mismo, Carrió no puede salir a atacar a Macri por el tema de las escuchas ilegales y por eso mismo, en la legislatura porteña, la coalición cívica está sosteniendo a Macri a pesar de que Carrió dijo que la responsabilidad política es innegable. Pero, digo, ¿hasta cuándo, cuánto tiempo va a faltar para que se empiece a abrir un poco el asunto y al final los que quieran tener un camino más llano hacia el 2011 dejen de bancar estas cosas? Digo, porque Macri... A la corta ya se le va justamente a cortar el chorro, la credibilidad se le va a ir para cualquier lado y Carrió dentro de un mes va a estar hablando en contra de Macri, Dualde lo mismo, o sea, todo lo que tiene justamente el bloque opositor van a salir corriendo. Esto va a ser así, o sea, esta cuestión del imaginario entre gobierno y oposición va a ser así hasta las internas del justicialismo. En las internas del justicialismo la sociedad va a empezar a trazar muchas más líneas para dividir al espectro político argentino. Porque Dualde, que la única bondad que tiene va a ser fastidiar a Kirchner en una interna con el justicialismo, va a a causar esta cuestión, viste, de los peronistas, viste, cómo se pelean y qué sé yo. Bueno, hay mucha gente en la sociedad que le cae absolutamente mal, entonces a partir de ahí van a empezar a dividirse un poco más la cuestión de qué pasa con la coalición cívica, qué pasa con Macri, qué pasa con Pino Solanas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso va a llegar hasta que estemos muy cerca de las elecciones del 2011. Por otro lado, hablando de figuras de la oposición, el senador nacional Sanz, que es el presidente del partido actualmente de la UCR, dijo que, hablando de la asignación universal por hijo, que según él creció el juego y el consumo de droga, aunque, sin embargo, las estadísticas dicen que aumentó el consumo de los productos de la canasta básica. Ahora bien, según un estudio de investigación de investigadores del CONICET y otros institutos, arrojó los siguientes resultados. Esto sale de la encuesta permanente de hogares del 2009, del IPC, o sea, el índice de precios al consumidor del INDEC, y del IPC de 7 provincias, en su mayoría opositoras al gobierno, ¿no? Mezclaron todos los datos y estos son los resultados. La pobreza, según el INDEC, bajó del 14,1 al 9,5, la indigencia bajó del 3,2 al 1,2. Ahora, según el IPC de las 7 provincias, la pobreza bajó del 26% al 22% y del 7,5% al 3,4% la indigencia. La diferencia es enorme y esto habla un poco de lo que es el INDEC, ¿no? Pero el dato más relevante de todo esto es que se achicó la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Se achicó 14 veces, que es equivalente a lo que pasaba en 1986 en Argentina. Y no solamente eso, sino que lo posicionó como el país más igualitario de la región. Una medida política que, según Sanz, está destinada solamente al juego, porque aumenta la guita que recaudan los casinos a principio de mes y en el consumo de droga, calculo que Paco o alguna droga un poquito más cara, ¿no? Sí. Esto, sin embargo, no tiene costo político para la oposición, y esto habla de que para la sociedad este prejuicio que hay sobre el pobre, entre cuestión de vago y drogadicto y la cuestión de que es un peligro, sigue funcionando exactamente muy bien. Lo de peligro no lo relacionaríamos con la inseguridad, pero esto ya es otro tema. El gran pez. Terminada la columna de actualidad y ahora saliendo un poco de esa especie de solemnidad que deja mi compañero aquí en el estudio, pegado nomás vamos a irnos al otro extremo, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar un poco de los deportes, que en sí mismo no traen demasiado divertimento, pero sí en la voz de otro de mis compañeros, que se llama Leonel Pastelov. ¿Cómo te encontrás? Te agradezco, Ariel. Me ofende ligeramente. Sí, no del todo, ¿verdad? Que dotes de poca salida a mi columna. Nada más te quiero decir. No, por favor. Tratar de hacer. A ver, vamos a ver qué pasa porque ahora. Traigo mucha historia en mi columna hoy, ¿eh? No suelo repartir basura para los cuatro costados. Vamos a hablar del grupo F del Mundial, ya que lo tenemos casi encima. Quedan dos grupos más. Y vamos a ir a este F. F. Está integrado por Eslovaquia, Paraguay, Italia y Nueva Zelanda. Un paseo, plato, ¿no? Imagínate una Eslovaquia-Nueva Zelanda a las 11 de la mañana. ¿Quién no se levantaría? ¿Quién no se levantaría? Por favor. Eslovaquia es el ganador del vibrante duelo de los Slov, que antes citamos con Eslovenia. Claro. Sí. Primero y segundo en un grupo apasionante. Ideal para que los periodistas deportivos argentinos se confundan. Su capital es Bratislava, donde la mano de obra es muy barata y las otras potencias europeas vienen a hacer sus negocios desde que integra la Comunidad Europea en 2004. Un golazo de media cancha para claro. Las empresas alemanas. Todos saben para qué lo trajeron a la Comunidad Europea, ¿no? Claro, y esa explotación de parte de las potencias no es lo único que lo asemeja a nuestro país. También tienen un folclore propio. Ajá. Tienen un baile, una danza que se llama folclore. Ah, mira. Folclore ah. De Eslovaquia. O sea que tenés muchas cosas en común con nosotros, la explotación y todo lo demás. Sí, sí, sí. Su jugador más conocido es Hamsik, una figura del Napoli. O sea, ya cuando decís que el mejor jugador juega en el Napoli, sí, estamos diciendo que no hay mucho. No. La escasa compañía que tiene el equipo posiblemente sea determinante para sus aspiraciones. Además, el deporte nacional es el hockey sobre hielo. Imagínate que. ¿El hockey sobre hielo? Ah. Imagínate, siete de los que van al mundial juegan al hockey sobre hielo. Qué lo grosso. Llamaron y dijeron, claro. Más o menos las mismas reglas, pero con la gamba. Claro. Pero, ojo, nunca den por muerto a un país de laburantes con la mano de obra, escúchame. No. Un tipo que te puede laburar 14 horas en un taller. No. En ¿alguien? Un mundial, cuidado, Si por lo menos va a correr todo el partido, seguro. Escúchame, es el... Vos decís una cosa, vos mandás un centro y está jubilación y se tiran todo de cabeza. Claro. Se tiran de cabeza todos, ¿eh? O pago en blanco, lo que vos quieras. Paraguay es el segundo equipo. Los Arnaldo Andrés Boys, que es el apodo que tienen claro. Popular, van sí. Por el salto de calidad. No contentos con saltar la frontera de Argentina y Brasil, ahora buscan dar otro tipo de salto en Sudáfrica. comparándose con otros países como México, que están acostumbradísimos a saltar muros. Sí, claro. En Estados Unidos. La mayoría, después de lo de que pasó con Cavani, no sé si todos saben, el jugador baleado. Sí. Un delantero de Paraguay fue baleado, está, por suerte ya está bien, ¿no? Para jugar porque... Salvador Cabañas, ¿no? Exactamente, tiene una balita alojada en la cabeza, un impedimento para jugar el Mundial. Sí. Lo cual ha llevado que... más que nada porque si salta a cabecear por ahí explota la claro, bala. Claro, una de esas. Claro, pero a partir de ahí cambió la onda discursiva del equipo. Ya nadie dice, ahora hago cualquier cosa por jugar el Mundial. Claro, ¿no? Porque tienen miedo que alguno los ponga a prueba, como a Cabañas. Dicen, a ver, bancate un balazo en la cabeza, a ver si jugás. Tiene grandes valores como Santa Cruz, Edo Valdés o Cardoso que juega a Newell's. Sí. Todos curiosamente aprobados Paragua o Tacuara, con el periodismo del Partido Argentino que impresionante. Si no hay antidoping de Tereré, son candidatos a llegar lejos a menos que los detengan de inmigraciones. Vamos a Italia. Como siempre, todos los prejuicios presentes. No, no. Sí, dale, es Italia. El imaginario popular. ¿Qué pasa con el... Italia es el equipo más putanido del Mundial. Sí, seguro, eso es seguro. El único que le revisa las valijas en busca de mujeres. Dirigidos políticamente por Berlusconi y los Bambinos. Intentan revalidar el título 2006, logrado de forma aburrida y mediocre. Sí. Fiel a la esencia italiana, que solo pretende divertir con películas de Vittorio Gassman. Ojo, las películas de Italia están buenas. Por eso, lo único que te divierte de Italia, claro, es una película de Vittorio Gassman. Ver un partido de... Para lograr un juego aún más choto que el que tuvieron en aquella oportunidad. Sí, hablando de pronto. Claro, llevaron el mismo equipo, pero menos Totti y Del Piero, que más o menos eran los únicos dos que la movían. Bueno, a eso lo dejaron afuera. Dijeron, vamos a reforzar nuestras raíces. Va a ser durísimo. Ahora, imagínate un partido de Italia-Paraguay, ¿no? Italia una siesta. ¿Se van a tirar la pelota? Sí, la patada más baja va al pecho. Claro. Claro. Confirmadas esas dos ausencias, se esperan solamente bloques defensivos y todo el tiempo rechazo. Como si, o sea, van a venir pelotazos y los van a rechazar como si fueran inmigrantes ilegales. Claro. Toma, pa. Como hacen como los africanos. Claro, como claro. Exactamente. Vienen y con la misma fiereza que rechazan un argentino o un africano. O peor, a los gitanos, por ejemplo, en Italia los meten en campos de concentración. Capaz que en una de esas agarran al 9, al 11, ¿viste? Y al 7 del equipo contrario, le meten un cerco alrededor y lo dejan a la mitad de cancha. O por ahí lo nacionalizan y lo llevan para ese equipo también, porque no les vendrían mal. No creo. Ojo, si no nos ensañemos con Italia, porque si llega a tener un rival con negros o judíos, es muy probable que ataque. Nueva Zelanda es el último equipo. País sí. En problemas, ante la imposibilidad de presentar a los All Blacks como equipo del Mundial, claro. El combinado de Oceanía deberá presentar a los All Whites, que All es un nombre de verdad, no es un nombre que invento yo. Le pusieron, pues son unos geniales, la creatividad. Sí. Selección de fútbol que juega su segundo Mundial, luego del exitoso puesto 23 del Mundial 82, eran 24 equipos en ese momento, pero el 24 debe estar sufriendo como loco. Ahí fueron severamente penalizados tras intentar hacer un try 10 veces. Porque dijeron, no, eso te estoy jodiendo un poquito. Porque son país muy de rugby. No, pero viste que hay una imagen, creo que Zambia, en un partido contra Zaire, Brasil. Sí, Zaire. Zaire. Que rechaza la pelota, escucha el silbato y el tipo patea un tiro para el rival. Sí. Tipo, yo juego mi partido. Por favor. Al haber sido una colonia británica, se descarta que intentarán sobornar rivales y maltratarán a todo el personal de hoteles, claro. Sobre todo porque sean de raza negra. Sí, sí. Sus partidos prometen ser un embole a menos que se les dé por hacer el jaca, que es muy probable, para llamar la atención. Sí. Y seguramente será aburrido porque no van a ser todos hombres fornidos y negros y cachondos como los All Blacks. Exactamente. Y acá, ¿no? El único mayor problema que tienen es que los neozelandeses no conocen el deporte en el cual van a ser derrotados. Así que ellos van. Claro, les tiran una pelota y ven qué hacen, cómo reaccionan. Yo les doy un consejo, presten atención cuando los jugadores salgan a la cancha y vean que la pelota no es ovalada. El gesto de sorpresa. Cara de sorpresa va a ser tremenda. Sí. El pronóstico de Simi, nos vamos a una canción. Bueno, Italia y Paraguay. Porque sí, no hay mucha vuelta tampoco, ¿no? ¿Eso es todo? Y sí, ¿qué te voy a decir? Bueno, claro. Siga entonces. Así como el fin. 102.5. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La rompe. Vamos, vamos, vamos, participa, no dejes de llamar. Venimos, venimos, venimos, que ¿a quién tenemos en línea? A Jorge, hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cuál es el tema que elegí para el ranking? Vamos. Yo llamaba porque tenemos un problema en el pueblo. Sí, pero la consigna de hoy es, ¿cuál es el lugar más extraño donde tuviste relaciones? No tenemos otra manera de comunicarnos. Podés ganarte una sopapa de Casa Garmendia. Necesitamos ayuda. Y también podés participar de la trivia, ¿quién se puso Botox en el codo? ¡Vamos, Jorge, vamos! El único teléfono que conseguimos. Si tenés que dejar tu denuncia, no lo olvides, podés hacerlo en otro contestador y ganarte una cena con un campeón de casa. No olvides también participar de la colección de corchos que estamos... ¿Cómo? Vamos con el tema musical. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la fiesta! No era por el concurso. Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad. www.comunicarnos.gov.ar. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Televisión Pública. Radio Nacional. EDUPAS. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Presidencia de la Nación. Participa. Participamos todos. Participa. El sábado 12 de julio a las 20, la fuerza de Nahual llega a Flores y su estación será nuevamente The End. Rivadavia 7428. Quiero verte con la enfermedad, agobiándote en la noche. Anticipadas 15 pesos en los lugares de siempre o en www.nahualrock.com.ar. Banda amiga invitada a la chingada. Nahual. En el camino de Flores para encontrar la felicidad. Pero un día vendrá a decirme quién soy. No te pierdas desde las 21 la transmisión en vivo por Frecuencia Cero de un recital que quedará en la historia. Estás escuchando Frecuencia Cero. 92.5. La rompe. El gran pez. Este texto es de Victorio Campo, escrito en 1936 en sus testimonios. Y el ganador es Santiago Burgos, que mandó un mail y ya recibirá las entradas. Puede pasarlas a retirar. Sí, calculo que vale, vamos a mandar un mail para ver cómo a tiene Santiaguito, que hacer. ¿No? A Santiago. Igual esto está vinculado un poco con... Un saludo a Santiago Burgos, favor. Que sí existe. Por favor, estoy haciendo cosas importantes. No como la ETA, que ya desapareció. Exactamente. Yo no entiendo dónde va. Pero... El gran pez. ¿Cuántas veces te dejaron? Escribiste una carta de amor y como respuesta te llegó una citación judicial. Lo tuyo no es la poesía. Pero Vivi Albert te puede decir a quién copiar para seguir en libertad. Columna de literatura en El Gran Pez. Veinte minutos faltan para las 4 de la tarde antes de ir a la columna que en realidad acaban de presentar. Vamos a recordar las vías de comunicación. Una de ellas es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Otra de ellas es el Facebook. Pueden buscarnos como El Gran Pez simplemente y ahí van a encontrar un logo que dice EGP. Todo muy alusivo, ¿verdad? Todo como para que no se pierdan. Porque hay gente que le cuesta bastante a veces ese tipo de cosas. En este caso tratamos de hacer todo lo más fácil para que puedan contactarse con nosotros. Y esto es, en realidad ya está colgado en Facebook, el principio de la obra de arte del día de hoy, que dice algo así como: no acepten lo habitual como cosa natural, porque en tiempo de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, quedan un par de líneas más, ustedes tienen que saber de quién es esta frase, y a partir de allí, mira, copié y está, hay un error de ortografía aquí, Así que voy a... con lo contento que te pone. Sí, a mí me pone un poquito, me exasperan un poquito los errores de ortografía. Así que tienen que saber, decía, de quién es esta obra de arte, y ya mismo se confirman los premios que obtendrán aquellos que acierten el autor. Ahora sí, vamos a recibir con un aplauso, si es posible, a nuestra columnista de literatura, que hace rato que no tenemos aquí, hace como un mes, ¿puede ser? Hace como un mes. Hace como un mes, Vivi, así que, ¿cómo te va? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Hola, Mil, hola, Pablo, hola a toda la gente, hola, Mili, hola, hola. ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. ¿Mejor ya? Digamos, un poco. Sí. Bueno, sí, nunca... Lo que vale la pena comentar es que una de las razones por las que no estuve fue el encuentro, ¿te acordás? Exacto. La reunión de voces, que fue bárbaro, resultó exitoso, estuvimos muy contentas. Después quedamos como si nos hubiera pasado el tren bala por encima. Claro, bueno. me imagino. Sí. Pero valió la pena el esfuerzo. Valió la pena. Bueno, vos pispeaste un poco. Yo estuve un poco ahí así, sí, viendo a ver qué pasaba, estuvo lindo. Sí, estuvo. Bueno, acá estoy de nuevo. Y yo también soy del club de la ortografía, así que... Claro, viste que molestan esas cosas. Aplaudo, claro que molesta. Pasa que todavía no lo puedo corregir, después en un toque... O si no, podés decir, el que descubre el error se gana... Claro, esa es otra, porque claro, es verdad, podría ser eso, pero en este caso no lo vamos a hacer. Vivi, contame entonces de qué vamos a hablar hoy. Ah, un temita. Vieron que yo siempre sostengo que el tango es poesía que se canta, porque uh-huh, además soy autora de tangos, además de escritora, ¿no? Sí. Y es poesía que llega a mucha más gente que la de los libros, obviamente, porque es más popular. Hoy vamos a partir de la poesía de los tangos, justamente, que la hay y magnífica, para hablar de esto, los fantasmas. Opa. No los que asustan, sino los que acompañan, los que nunca dejan al ser amado, así se les deba a ese ser amado la condición de fantasma. Claro. ¿Ustedes creen en los fantasmas? ¿En ese tipo de fantasmas? Y en los otros también. En los dos. ¿En los que hacen bu? Claro, en los que hacen bu. ¿En eso también crees? Y no sé, más o menos, qué sé yo, calculo que sí. Los que se quedan flotando. O sea, en alguna forma de conciencia que no esté envuelta en un cuerpo físico. A mí me pasan cosas muy particulares con eso. Que es que por ahí gente que se ha ido, muy querida... de vez en cuando se me aparece directamente la imagen sin estar pensando demasiado en ellos ni nada. Es como que aparecen y... pero no me asustan. Yo te dije que tiene problemitas, ¿no? No, porque es como que siento... No, pero pará, estoy abriendo mi corazón acá al aire, loco. Dejalo. Qué bárbaro, ¿eh? La primera vez que lo hago hace 2 años con radio. Es la primera vez que pasa. A ver. No, pero me ha pasado varias veces, y inclusive por ahí entre la noche durmiendo me he despertado y he mirado y como que he visto a alguien. O yo comiendo también en mi casa solo también, miro hacia un costado y es como que están sentados conmigo. Apa. Sí, pero... ¿Siempre de a uno o puedes armar fiestitas? No, es que bailan ni nada, ¿no? No, pero por ahí no, simplemente... decir, qué sé yo, las mujeres que traigan algo para comer, los hombres... Eso podría ponerlo a partir de este momento, me está dando una buena idea. Mirá cómo está frivolizando el tema. No, viste, pero pasa que este chico no, viste, cuando le toca un poquito la emoción es como se pone enseguida. Se cierra. El frío, viste, bueno, esa gente que... Además insensible, no tiene ¿verdad? Prensa la emoción. Claro, no, viste, pero bueno, es déjalo que le haga su papel, ¿qué es eso? Bueno, a mí me pasa como a vos, yo sí creo, los veo también, y dicen que cuando soñamos con ellos, con los muertos queridos, es porque nos hemos ido a dar una vuelta con ellos. Ah, mirá. No, eso está bueno. O sea, que en vez de que ellos nos acompañen, nosotros los acompañamos sí, a ellos. Sí, por eso los soñamos. Mirá vos, ¿no? Mirá vos. Mientras dormimos, que es una manera de estar muerto, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, de algún modo. Por lo menos el inconsciente hace travesuras, se va, sí, hace de las suyas. Bueno, yo sí creo en esos espíritus que no consiguen dejar este plano y entonces se dedican a cuidarnos. Yo creo en los fantasmas buenos. Sí. Cátulo Castillo, en equipo con Enrique Santos Discépolo, creó este tema tan conmovedor que se llama Mensaje. No sé si alguno de los oyentes se habrá detenido a desentrañar quién cuenta en este tango y desde dónde. Mucha gente no se da cuenta. Pero la letra tiene un desarrollo misterioso y conmovedor y dice cosas como: hoy, que no estoy, como ves, otra vez, con un tango que no puedo gritar. Yo, que no tengo tu voz. Yo, que no puedo ya hablar. Le da consejos el tipo. Además. Y le dice, bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Y hoy, que no estoy, me da pena no estar a tu lado, cinchando con vos. O sea, mirá la polla, la mina. Y termina diciendo, yo tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, cerquita de Dios. Esa frase me encanta. Ya no está. Ella lo hizo sufrir hasta costarle la vida. Pero él, y digo él porque el autor es hombre, sí, pero también podría ser al revés, La perdona, la acompaña, la cuida, la aconseja. Y lo hace desde un lugar de criatura, de pureza, hasta de renacimiento. Desde un lugar donde es de nuevo un chico, un bebé. Pero ahora sabio, con esa sabiduría que parece otorgar haber pasado para el otro lado. Es un ángel y la imagen es muy gráfica. Tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudó cerquita de Dios. Es increíble que alguien, tenía que ser un poeta, se le haya ocurrido hacer un tango como desde el más allá. La verdad que sí, ¿no? Sí, ¿no? Es muy curioso. Sí. Y no fue el único. También habla desde el otro mundo y con mucho más dramatismo José Dicenta Sánchez en El amor desolado, que lo grabó Cortés. Uh-huh. No sé si lo tienen. No, yo el tema no lo tengo presente, no. Y dice, puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Mm. Caramba, ¿eh? Así que estos dos tangos son de espíritus. Sí. ¿Qué dice Pablo Neruda? Y con esto pasamos a la zona de poesía literaria. Tu amigo Neruda, Pablo. Mi amigo. Tu socio de nombre. Mi socio de que nombre. Es mentira, vos sabés que no se llamaba Pablo. ¿No? No. Y yo tampoco me llamo Pablo. Ese es un secreto que él tiene. Este es mi nombre artístico. Ah, bueno. Por eso no te aciertan el apellido. ¿Viste? Claro. Por eso. No te queda. Porque no me queda, porque queda. No es el auténtico. Aparte me ves cara de alemán, no me puedo llamar Pablo. Claro, es verdad. Rubio, albino, gringo, albino. Claro. 2,50 metros. Mira. Ustedes no lo ven, pero tiene unos ojos celestes impresionantes. Hay fotos. Pecas. Pero ese es el positivo. El que viene siempre es el negativo. Bueno, resulta en que sepia, Pablo Neruda se llamaba, porque es inmortal, Ricardo Neftalí. Ah, que mirá. Me parece un nombre mucho más poético. Neftalí. ¿Por qué Pablo Neruda? Porque le daba miedo, o sea, firmar las primeras poesías con el nombre de él. No pues le por gustaba, ahí, qué sé yo. No le gustaba. Ah, no. Ricardo Neftalí Reyes se llamaba. No le gustaba y entonces se puso, bueno, una cosa más, a lo mejor más cosmética le sonaba, no sé. Claro. Él decía en su poema Fantasmas, ¿cómo surges de antaño, llegando, encandilada, pálida estudiante, a cuya voz aún piden consuelo? Los meses, dilatados y fijos. Sus ojos luchaban como remeros en el infinito puerto, con esperanza de sueño y materia, de seres saliendo del mar. En el mismo poema dice, y lo vespertino llega llorando en forma de oscuras amapolas. Qué manera de pintar el atardecer, ¿no? Sí. Y lo vespertino llega llorando en forma de oscuras amapolas. Neruda dice también, apasionado y dramático y exaltado como él era, en esta historia solo yo me muero. Y moriré de amor porque te quiero amor, a sangre y fuego. ¡Fa! Morir de amor. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo morir de amor, ¿no? Qué mejor manera. Sí, sí, no sé. Sí, no sé. Upa, sí. Te acordaste de algo. Se muere Me voy. De amor. ¿Vos qué decís? No se muere de amor en estos tiempos. Sí, yo creo que de alguna forma sí. Sí, yo creo que siempre está la convicción y cada vez más de que ya viene el otro, el siguiente amor. ¿No? Como no que todo tiene fecha de vencimiento, así. Exacto, pero igual hay que pasar. Hay que pasar. Es un duelo, pero no sé claro. Si es una muerte. Bueno, cada vez me parece que menos, pero sí. Bueno. Sí, yo creo que sí, es cierto. Es verdad, es un duelo, no una muerte. Y viste, yo no traigo a cualquiera que habla acá. Bueno, te traje a vos, pero a Vivi la traje por otras razones que son estas. ¿Pero este trajo a vos o vos lo trajiste a él? No, yo lo traje a él. Ah, sí. ¿No vinieron juntos? ¿En combo? A esta radio sí, pero al programa no. A la vida. Al programa él vino antes que yo. Ah. A la vida él vino antes que yo. Mm. Bueno, después te lo explico. Porque y se lo ve muy mayor. Sí, a él se lo ve muy grande, sí. Claro. Y lo que se ve además, es la realidad de igual. Vio al vino y de ojos celestes y pecas y grande y alto. Sí, se sí, lo sí. Ve muy mayor. Gracias, che. ¿Y que no se llama Pablo? Todo junto. Todo es mentira. Es toda una mentira, Pablo. Bueno. Yo estoy anotando, ¿no? Bueno, después viene la revancha. Esto como ya saben cómo es, ¿no? Lo peor de todo es que yo estoy al aire todos los días con él. Entonces, está buenísima la radio, ¿no? Que te podés atrincherar y decir cualquier cosa, mentira. Caso de todo que venís cada 15 días, ¿no? Claro, o menos. Claro. Alejandra Pizarnik, una poeta muy trágica, que por supuesto terminó suicidándose muy joven, decía, la muerte se muere de risa, pero la vida se muere de llanto, pero la muerte, pero la vida, pero nada, nada, nada. Y ahí nomás se tiró. Ahí terminó. Ahí terminó mi columna del día de hoy. Así que charlemos si quieren. Sí, igual yo me quedé pensando en eso que habías dicho del vencimiento, digamos, de que en estos tiempos no se muere de amor. No, yo creo que no. Yo creo que tampoco. No. A mí me parece que no. Porque antes se quería para toda la vida. Claro, y es como eso, ya no existe. Calculo que el amor tiene que ver mucho con el compromiso y con la tolerancia y ese tipo de cosas. Y, exacto. Porque obviamente no mantener a alguien al lado tuyo todo el tiempo no significa que todo el tiempo va a estar bueno y que todo el tiempo va a estar bien. Y tiene que ver con ese compromiso que se le puede otorgar a la relación, digamos. Si hoy, así como falta compromiso en esas cosas, creo que falta compromiso en todos los ámbitos. Creo que también se ve reflejado en esto. Pero en el amor en especial, ¿viste que ahora la frase es estamos bien? Estamos bien. Ah, sí. ¿Cómo estás con fulana? Estamos bien. ¿Pero estás enamorado? Estamos bien. Estamos bien. ¿Qué quiere decir estar bien? Sirve. Con un sillón también está bien. Otra cuestión de... ¿No? Más cómodo a veces. Claro, más no habla. Bueno. Ah, bueno. No habla, no demanda, no exige, no pide nada. No, que lo limpie cada tanto nomás. No, ahí ni siquiera. Ni. Eso si te molesta a vos. Claro. Pero estamos bien es muy patético, a mí me parece. Pero, y aparte sí, es muy vacío, es muy vacío. Mejor. Es eso, no tiene un fundamento, no tiene un sustento. A veces igual esas frases están como muy de moda y representan otra cosa de lo que literalmente se puede comprender. Sobre eso, por ahí estar bien o cuando decís estás bien con alguien significan otras cosas además de que la pasas bien. Digo, qué sé yo, puede ser que haya cariño, que compartan cariño, cosas. Pero qué fea palabra cariño, es horrible esa palabra. Las tías tienen Pablo cariño. Andate. Claro, pero, claro, pero es que no decís más, estoy muerto por ella. No decís más. Bueno, estoy muerta por ella. Claro, pero ahora, nosotros tenemos como un desarrollo personal mucho más grande que el que existía antes. O sea, hay psicología, esto. O sea, hay otra forma de meditarnos a nosotros mismos que nos hace ver como un poquito más importantes a nivel individual. Entonces, por ahí está esa cuestión de que no llegamos a morir como antes por amor, pero por una cuestión de que también estamos realzando nuestra propia figura. Pero pasa como con la computadora. A ver. La cambias cada vez más rápido. Apa, bueno, claro, puede ser. Sí, qué sé yo, a mí me parece que también eso, pero que uno no termina de vincularse nunca con el otro. Eso. Que los vínculos que establece no terminan de ser verdaderos o fuertes como para poder sostener eso en el tiempo. Tremendo, para la literatura, para lo que tengo que ver, esto que tiene que ver tanto conmigo, es terrible eso. Bueno, pero puedes escribir un montón de cosas igual, ¿o no? Del desamor. Y sí, ¿por qué no? Del amor cortito, del amor... Y pero es que debe tener algo igual para decir eso. Bueno, hay un famoso asunto de moda que se llama el amor líquido, ¿no? Ajá. Que habrán oído hablar de eso. No, ¿qué es yo esto no, justamente? No. Es el amor light, el amor... Pero igual eso no es como una generalidad, existen todavía... personas y gente que se compromete de otra manera, que trata de armar otra cosa, ¿o no? No o sea, sé, yo conozco algunos. Sí, pero porque fui de yo generación. Algunos conozco, no sé. No, ay, qué bueno. No son una gran mayoría, no llenan la cancha de River. Yo tuve una semana terrible de noticias de parejas que se habían dejado. Separado. Que eran para siempre. Sí. Y nunca hubiera imaginado. Claro, bueno, puede ser. Sí, qué sé yo. Buah, ya está. Bueno, al final estábamos hablando de los fantasmas y terminamos hablando de esto. Son fantasmas es lo... también. En algunos casos me gustaría que sean. En algunas relaciones que ya hayan pasado mejor vida. Con sábana y todo. Exactamente, Vivi, te agradecemos por haber estado aquí. Te esperamos ahora sí, cada 15 días, si es posible. Va a ser posible. Nos vamos a retirar de aquí con una canción. Una particularidad tiene que en realidad es la mezcla de Easy, que es un tema muy conocido de la década del 90, con Just Like Heaven de The Cure. Es la armonía de Easy con la melodía de Just Like Heaven, es un mashup que se llama. De ahí nos vamos a una tanda y de ahí volvemos para la segunda hora del Gran Pez. Kiss the face and kiss the head. Dream of all the different that I'm in love with you. La rompe. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de: yo también quiero volar y que me llamen sensación térmica. Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz reniega de las ánimas que no responden al grito de: ¿quién vive? El gran pez. Cinco minutos pasaron de las 4 de la tarde, estamos en vivo nuevamente en el Gran Pez, 19 grados en la capital federal, un día bastante gris, pero sí, como para poder estar escuchando este programa ahora en sus casas, cómodos, tranquilos, tomando un mate, lo que quieran, en realidad no, tampoco lo voy a estar privando. Recostados. Ponele. Vamos, sin hacer demasiado preámbulo, a mantener una comunicación con Dani Tatú, que es docente de la Cátedra Americanista de la UBA e integrante del Encuentro Resistencia. En realidad queremos hablar con él por este tema del Bicentenario. Hola Dani, Ariel es mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos justo en la plaza, más o menos delineando lo que va a ser la actividad, ¿no? Sí. Te cuento así directamente en el grano. Directamente al grano, digo, como la idea es un poco acampar durante dos días, 24 y 25 de mayo, con la idea de un formato, digamos, porque nosotros en realidad tenemos un proyecto más de propuesta hacia toda la población, hacia toda la sociedad, que es una propuesta de transformación social, desde todos los grupos subalternos, de todos los grupos que están oprimidos, desde los pueblos originarios, de los movimientos campesinos, indígenas, estudiantiles, que desde hace años venimos trabajando en la construcción de otro mundo, ¿no? En los barrios, en los territorios recuperados de tantas provincias, en los territorios también urbanos, en los territorios que nosotros estamos sosteniendo con nuestra lucha, ¿no? Frente a la represión constante, al asedio de la policía y todo eso, ¿no? Entonces, todas esas organizaciones, que son más de 50, desde cooperativas de fábricas recuperadas hasta organizaciones socioambientales, decidimos transformar el Bicentenario en el Bicentenario, pero de los pueblos. Uh-huh. Sostenemos que las revoluciones las hacen los pueblos. Entonces creo que esa es un poco la idea principal de estas jornadas, ¿no? Bien. Está bien. Daniel, Pablo te habla, ¿cómo andas? Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cuál es la relación que tienen los pueblos originarios o todas las organizaciones que vos nombrás con los estados provinciales y con el Ejecutivo Nacional? Sí, la relación que está... No, sí, sí, la articulación en realidad tiene que ver, por ejemplo, en el caso nuestro en particular, que es la cátedra americanista, nosotros sostenemos de alguna manera la pata olvidada de la universidad, que es la pata de extensión, que llamamos. Es decir, cuando la reforma universitaria de Córdoba se peleó porque sea una facultad laica, sí, dedicada a la investigación, a la docencia y a la extensión, es decir, al compromiso con los sectores populares. Y de la cátedra nosotros venimos trabajando hace más del año 92 con movimientos campesinos, movimientos indígenas y movimientos barriales en talleres de formación, talleres de intercambio, campamentos de jóvenes, en áreas de formación, por ejemplo, del Frente Popular de Arias en Chillán, en áreas de formación del Encuentro de la Resistencia en Lomas. Estamos trabajando también todo lo que es la minería a cielo abierto en Humahuaca. Sí. Nosotros entendemos la universidad como un espacio, digamos, de servicio a los intereses populares. Y el conocimiento, todo lo que nosotros podamos, como privilegiado de alguna manera, estar dentro de una universidad y poder ser profesional, hacer una carrera, pero ponerlo al servicio de un proyecto popular, ¿no? Claro. ¿Y tienen apoyo del Estado para realizar no, eso? No, nosotros somos... No. Viste que la universidad tiene cierta autonomía del Estado, ¿no? Nosotros tuvimos algún tipo de apoyo en algunos momentos, como los que son ahora los voluntariados universitarios. Pero son, digamos, para proyectos acotados, de muy poco dinero, más que nada para cierto aparataje, viste, comprar... no sé, un proyector, esas cosas, pero en sí apoyo fuerte no, porque generalmente apoyamos a organizaciones y movimientos sociales que están enfrentados con el Estado y con la política del Estado, ¿no? Claro. Dani, para no sacarte tiempo, pues sé que estás ahí ocupado. Contame cuáles son las así específicamente las actividades que van a desarrollar durante estos dos días, como para que pueda ver algo paralelo a lo que ya todo el mundo sabe, pueda acercarse allí a lo que ustedes proponen. Seguro, seguro. Nosotros tenemos el eje de lo que es la actividad. Uno de los ejes son mesas de reflexión, mesas sobre lucha ambiental, por ejemplo, con varios integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, gente que va a venir de La Rioja, de Andalgalá, otro grupo que va a venir con el tema del Tigre, de Punta Querandí. Después, otra mesa que es sobre la otra historia, es el 24 a las 4 de la tarde, donde va a estar Osvaldo Bayer, Germán Schiller, Ezequiel Adamowski, Juan Rosales, Diego Bonga, que es un representante afrodescendiente argentino, digamos, y Enrique Mamani de Pueblo Coya. El día sábado también cierra con las luchas continentales, ayer hoy, otra mesa a las 18 horas, donde va a haber un integrante del Estado Plurinacional de Bolivia, gente de la FUBA, Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía, es decir, esas mesas se van a repetir los dos días, mesas de reflexión durante todo el acampe. Además va a haber una carpa de proyecciones donde se van a mostrar documentales permanentemente sobre distintas luchas, ¿no? De pueblos originarios, de movimientos campesinos, gente presentando documentales como Octubre Pilagá, sobre el Malón de la Paz. Y después va a haber música. Hay casi 40 bandas confirmadas de música andina, de rap, de reggae, de heavy, todos solidarios con esta propuesta del otro bicentenario, ¿no? Bien, y vos, así a título personal... Sí, hola, ¿me escuchás? Espero que... Sí, lo dije tan rápido, pero bueno... No, se entendió... Se entendió perfectamente igual. Yo lo que te quiero preguntar, como a título personal, digamos, ¿cómo ves vos el acercamiento que tiene la gente en relación a sus propuestas y a sus reclamos? Porque realmente no estamos acostumbrados, ni siquiera desde la educación... De que provee el Estado, digamos, a vincularnos directamente con este tipo de cosas, lo cual me parece que hay un lugar vacío en eso. ¿Y cómo ven ustedes la repercusión de su lucha con respecto al común de la gente, digamos, a quienes no están tan vinculados con los pueblos originarios y demás? Claro. Mira, nosotros lo que... Varias organizaciones que están trabajando y vinculadas a la idea del otro bicentenario... Son organizaciones que trabajan en barrios, con escuelas. Nosotros ayer tuvimos una escuela en Morón Sur, difundiendo lo que va a ser el otro bicentenario. Otros compañeros tuvieron la escuela de Claypole, estuvimos en el colegio Carlos Pellegrini. Tratamos de... Existe un intersticio dentro del Estado, dentro de la educación oficial, que lo aprovechamos con nuestra propuesta, ¿no? Porque lo que tiene que quedar bien claro para el común de la gente que los que dieron la vida por en 1810 y mucho antes, porque esto empieza en 1492, claro, era gente del pueblo, gente trabajadores, y que está en nuestras manos como trabajadores, como docentes, como campesinos indígenas, poder transformar esto. La gente piensa que las transformaciones van a venir de arriba, pero las únicas transformaciones valederas son las que surgen desde abajo, ¿no? Sí. Y entonces nuestra propuesta al común de la gente es que se comprometa, que esto lo podemos cambiar, que el mundo puede ser otro, no hay que nos quieren vender de la seguridad, la mentira macrista, sino que podemos crear un mundo donde volver a restablecer los lazos de solidaridad, de justicia y de fraternidad entre la gente, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos en el fondo nosotros? Perfecto, estamos hablando con Dani Tatú, entonces realmente te agradecemos por la comunicación, esperemos que las propuestas que ustedes quieren llevar a cabo tengan la convocatoria necesaria y que merecen. Desde acá apoyamos lo que hacen, así que te mandamos un gran abrazo y nos gracias. Estamos viendo. Bueno, un abrazo grande para todos y los esperamos mañana. Gracias por darnos esta posibilidad de salir al aire. Gracias a ustedes. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. El Gran Pez. Quince minutos pasaron de las 4 de la tarde. Tendría que recordar algún par de cosas que no he hecho antes de la nota anterior. Sería interesante poder tenerlo a mano, ¿verdad? ¿La de arte decís vos? Claro, la obra de arte, que si te la pregunto a vos es casi como preguntársela a nadie. De memoria estoy un poco... No, por eso, pero lo tengo acá. Dice, no acepten lo habitual como cosa natural, porque en tiempo de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente... Faltan dos líneas más, aparte de eso, para que termine la frase y ustedes deberían saber... No, ustedes no, el público debería saber quién es el autor de esta frase. ¿Vos lo confirmaste eso ya entonces? Sí, sí, sí. Entonces para mañana, quien sepa de quién es esta frase que acabo de decir... Pueden ir a la obra Bésame Mucho, que donde actúa nuestro amigo Gabriel Villalba. Exactamente, esto es en Uniteatro Guardia Vieja al 3300, si nadie me deja... Sí, a la vueltita del Abasto es. Lo buscan por ahí, entonces el que gane esto entonces tiene un par de entradas para esa obra de teatro. Que se comunican a dónde. Pueden hacerlo vía telefónica a 4635-7391, si no a elgranpez@frecuenciacero.com.ar, y si no al mismo Facebook del programa, El Gran Pez, está colgada esta parte que acabo de leer. Pueden decir ahí abajo, dejar sus datos y nos comunicaremos con ustedes. Perfecto. A la brevedad. Todo esto en realidad no tiene nada que ver con lo que viene, que es... una nota que ya está anunciada en varios lugares, por lo menos nuestros, que es el grupo La Bohème Rouge. No sé si se pronuncia así, está bien dicho o no, o se le pone un tinte francés, ustedes no sé cómo es el tema. No, como salga. Como sale, bueno, entonces ya lo dicho. Entonces. Siendo méritos a Bohème de Bohemio, como salga. Bien, perfecto. Entonces estamos acá con los chicos, con Lu, Micale, Tomás Pupo y Sebastián Matías Coronel. Sebastián Coronel, no sé, debe ser alguien que conozco. Ah, bueno, entonces debe ser por eso. Claro, tan mal no estaba, te dicen de otra manera en realidad. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, muchas gracias por la invitación. ¿Qué onda el sábado a la tarde? Estaban muy ocupados, que tuvieron que dejar muchas cosas por hacer para venir acá. No pasa nada. Lo pensaron tanto que yo en un momento dije, no, tenía que hacer un montón de fue cosas. Fue medio de golpe, pero siempre listo. Fue un poco así, el sábado. A mí la noticia me llegó último momento, ayer. Ayer viernes. ¿Cómo, perdón? Que la noticia me llegó así, a último momento, que teníamos que venir acá. Te tuviste que despertar igual, ¿no? Nada más. ¿Qué? O sea, tuviste que despertarte nada más. No es que dejaste. No, pasa que yo trabajo de noche. Yo trabajo de noche, ese fue mi mayor problema. ¿Podemos preguntar de qué o no? Me complicás. ¿Te complicó? Soy encargado de un bar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pensé que estabas jodiendo. No, era cierto. Te lo juro. Mirá. No son todos comediantes, creíle un poco. No, es que por ahí estoy acostumbrado a hablar con vos todo el tiempo, entonces es por eso. Mirá, y claro, y terminás a cualquier hora. Terminé, sí, hoy llegué a mi casa a las 7 de la mañana. Claro. Así que... Muy molesto esto, hay que hacer radio en otro horario para traer gente. Sobre todo músicos, también estaba hablando la otra vez para hacer otra nota y me decían que el horario como para los tipos que tocan y demás, es un poco complicado. Pero bueno, es lo que tenemos, chicos, perdónnos. ¿Qué va a hacer? No, por favor. Pero bueno, vos me decís que trabajás de encargado de un bar. ¿Ustedes viven de la música, del arte, del aire mismo? Vivimos del bar de Tomás. Es bueno eso, claro. Por lo menos de noche, ¿no? Yo trabajo en una panadería. Acercate más al micrófono, lléváselo. Yo trabajo en una panadería, así que también a levantarse temprano. Claro. De martes a domingo. Ah, grosso. Bastante. Temprano, complicado. Temprano, aparte de la gloria de la panadería, es temprano, claro, no es joda. Temprano. Así que después de los shows no sabes lo que es. Claro. Claro, porque encima, me imagino cómo saldrá el pan después, ¿no? Al otro día. Al otro día, la gente ya sabe si el tipo tocó la noche anterior o no. ¿Entendés? Porque salen de cualquier manera, ¿no? Igual uno no entiende nada, pero ya está contento. Claro, tocó, claro. Entonces... Te pueden cagar al pedo cualquier cosa. Claro, después. No pasa nada. ¿Está bien? ¿Y vos, Lu? No estoy trabajando ahora, por suerte. Mirá que por suerte, ¿viste? Sí, es el espíritu del rock, ¿viste? Todo sea por el bien del país. Claro. No le vas a llamar laburo a este. No, tampoco, pero no importa. Bien, entonces ustedes hacen este tipo de cosas y estudian aparte música. Estudiamos, sí. Estamos en la escuela perteneciente al sindicato de músicos. Uh-huh. Y bueno, aparte cada uno... tiene algún que otro estudio. ¿Aparte? Sí. O sea, no es solamente música. Yo, por ejemplo, estoy estudiando en la que era la escuela de Malosetti, de jazz. Ajá. ahora tiene otro nombre. Y bueno, clases de piano y un poquito de canto para poder acompañar. Bueno, pero está bueno, está bueno. Sí, y los chicos también, cada uno estudia algo aparte. ¿Qué hacen? Sí, aparte de canto, yo en el SAEM hago piano, bueno, ajá, clases particulares. Bien, ¿y vos? Y yo no sé si es estudiar, pero le doy un poco a la guitarra también y bueno, nada más. Está bien, guitarra bueno. Y un poquitito al piano, pero muy poco, voy aprendiendo de a poco. Para integrarme, yo que soy baterista, claro, yo hablo como si la gente ya me conoce. Mejor amigo del músico, el baterista. Yo que soy baterista, para no comerme esas típicas cargadas de que son dos músicos y un baterista. Claro, ese tipo de cosas. Entonces trato de involucrarme en la armonía. En la melodía, claro, sí, o sea, simplemente porque asumís que eso es cierto, entonces tratás de... No, de ninguna manera. Está bien, no, pero, entonces educación de otro tipo no, siempre todo vinculado con la música. La música. Siempre con la música. Sí, siempre. Sí. Bien, podemos... Sí, de hecho los trabajos que hacemos aparte son, por ahora, para bancar eso. Claro, no, está bien. Después está bien. Vamos a alargar todo cuando podamos vivir 100% de la música. ¿Y qué edades tienen ustedes? 22, yo. 22. Ah, bueno. Pueden decir una sola vez y era lo mismo. Claro, claro. Todos pensé 22 que, y ya está, ¿no? Pensé que mi cantante era más chica. Era más chica, pero no. Claro. Falta un poco de charla entre nosotros. Sí, después vamos a hablar un poquito de las relaciones que yo los conocí recién afuera. ¿Sí? Claro, está bien. De cualquier manera sí se puede ver después hablar un poco de eso, porque me imagino que no debe ser fácil. Yo siempre estuve acostumbrado a tocar con grupos que eran todos hombres, entonces las relaciones son distintas, me imagino, a cuando... Bueno, Luján no es muy femenina, así que... Ah, bueno, está bien. Igual no me hubiese gustado saber eso, no era necesario. Podemos tocar algo, ahora yo no, ustedes, ¿verdad? Alguna canción como para empezar un poco a... Como para no hablar tanto, simplemente, y que la música hable más por ustedes. Si les parece, ¿qué pueden hacer? Dale, vamos a arrancar con algo tranqui, por la hora, ajá, para despertarnos. Un tema que se llama Ella Baila Otra Vez. Yo estoy a las 9 de la mañana igual, te digo, ¿no? Nosotros no. Está bien, yo soy un mayor, pero no importa. Él es ex músico, ahora se levanta temprano. Claro, ahora me levanto temprano, sí. Un tema que se llama Ella Baila Otra Vez. Bien, perfecto. Estamos entonces con la Bohème Rouge. ¿Qué pasa? El partido va 1-0, gol del Inter, el Bayern juegan. ¿Dónde juegan? Diego Milito, gol. Gol de Milito, muy importante en este momento. Yo la verdad que no podía seguir la nota sin este dato. ¿Eh? Madrid, España. ¿Qué cosa? Ah, es en Madrid el partido, ¿eh? No, pues yo sigo mucho el fútbol. Acá tiene la prueba fehaciente. Bueno. ¿Se escucha bien ahí la guitarra? Si podés girar, dime si es aquí. Nubes y jardín, dámelo. Si podés amar, dime que es el fin. Palabras sin ti ya no son. Sí que hay que soñar y me vuelvo en ti. Desde el corazón muero. Si se cae al fin muro en tu sien, salvarás tu dolor, vida. Cuentan si hay salida con las horas ganadas. Salva las palabras que en tu mente desata. Un abismo, oh, oh, oh. Si podés ganar, dime qué te das. Libre oportunidad al alma. Si podés volver, ya sin tropezar, caminos de sal andan. Si hay que suspirar y mirar así, caricias de abril tu boca. Y si ya no soy, me veré partir un recuerdo en ti, canción. Reprimas tu amor aunque llueva, aunque implique distancia, serás hoy recuerdo de mañana. Tanto frío te acecha y de golpe, fuego que te consume. Las nubes se hacen mar y ella baila, ella baila otra vez. Ella baila otra vez. Ella baila, baila otra vez. Ella baila otra vez. El tema es de ustedes. Sí. Todas las letras que hacen, o sea, todos los temas que hacen ustedes son de su composición. Sí. Sí, sí, mira vos. Todo esto en realidad estoy un poco me distraje un poquito, sobre todo porque me llamó un poquito la atención el envoltorio de la cámara, pero eso lo dejamos para otro programa. Vamos a hacer una tanda y así nos ordenamos un toque acá y después seguimos un rato más, tenemos todavía más de media hora de programa. Les volvemos a agradecer por estar acá, igual seguimos. No, a ustedes. Y bueno, nada, vamos a una. ¿Qué tenemos? ¿Una canción? ¿Qué? Directamente tanda y después seguimos con un poco más de La Bohème Rouge en el Gran Pez. Un clásico mejorado. Frecuencia cero. La rompe. Seguimos en vivo entonces con La Bohème Rouge, acá en la tarde de Frecuencia Cero de Gran Pez. No estoy hecho un locutor de la puta, yo a veces me sorprendo de mí mismo, realmente. Pero metele un poquito de ritmo porque se van acá todos dormidos, Enzo. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué decís? Vamos que vos podés. Bueno, después, cuando hay que hablar el micrófono, ¿viste? Esto es radio. Había quedado el asunto en... ¿Cuál es la dificultad? Bueno, vos me tiraste un poco abajo una imagen, pero era... La relación que existe cuando, me imagino que comparten mucho tiempo juntos, porque aparte de tocar, estudian juntos y ensayan y etcétera, son varias horas, pero la relación cómo va siendo, habiendo una mujer en el medio del asunto. Sí. Hay que bañarse, ¿no? Hay Me que bañarse cagando, cosas, ¿no? Igual nos tiene cagando eso. Ah, sí, bueno, pero por eso, sería diferente si no estuviera. Qué sé yo, pasa que somos personas muy iguales. Tenemos Ajá. los mismos gustos, los mismos intereses. Entonces, no, como te querés acordar, es que nos llamo bárbaro. Y cuando se olvidan también de que hay una mujer en el medio. Sí, no, todo bien. Ya te digo, habría es el que dejarla de, hablar a ella. Es el varón de la banda. Cuando... Claro, ¿vos tenés algo para objetar? No. Estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mirá, no, porque... Aparte está bueno, porque diferente estilo de público también, ¿no? Eso es otra cosa, o sea, me imagino. Público que... de ambos sexos. O sea. Es... Está acá por las amigas, Andrés. Vamos claro, a decir la verdad. Claro. Nunca se fijaron si tenía talento o no, sino no, que buscaron otra ¿cuántas cosa. ¿Cuántas amigas tenía? Claro. ¿Cuántos amigos en el Facebook tenía? Nos fijamos. Claro, eso está bien. Acaban de romper algo, me parece. Igual la producción se carga, no te preocupes. No, no creo. Y. En los shows y eso. ¿Cómo.? Este mismo tema, digo, porque también me imagino, no sé a dónde están acostumbrados a tocar por lo general, pero por ahí tienen que compartir justamente camarines, tienen que compartir ese tipo de cosas. ¿Cómo y mirá, funciona? Hemos eso? Tocado en todo tipo de lugares donde había camarín, había como una sala de estar con refrigerio, y hemos tocado en lugares donde subiste y tocaban, claro. Dale, callate. Una que, palmada en la espalda y que tengan claro, suerte. No, pero en la intimidad somos como nos ves ahora. Está todo bien. Sí, somos un grupo muy unido, la verdad que nos queremos mucho, mucho compañerismo. Cuando estamos solos, la verdad que nos llamamos bárbaro, así que no hay mayor secreto para también, mí. Que, perdón, sí. Nosotros nos conocemos hace 3 años y medio, cuatro, con él, pero con esta formación de banda estamos hace un año. Habla más al mic. Con esta formación de La Bohème Rouge estamos hace un año, nosotros nos conocemos hace mucho más. Sí. Y también fue eso, o sea, veníamos dando vuelta de músicos en músicos con un montón de cosas y siempre terminábamos nosotros tres, éramos los que, digamos, nos poníamos las pilas y le dábamos a mil. Entonces fue la cosa de la vida, o sea, entre miles de gente terminamos nosotros tres. Siempre, juntos, siempre ustedes, claro, porque el grupo se completa con gente que es invitada simplemente para los conciertos. Claro, ahora desde que formamos La Bohème Rouge nos manejamos con sesionistas aparte. Claro. Somos nosotros tres la banda. Claro, vos en guitarra, Matías en batería y Lu en voz. Y después, sí. ¿Quiénes son los sesionistas habitualmente? ¿O van rotando? Mira, el único show que hemos mantenido fijo es el percusionista, Manuel Salinas. Sí, que sí. Nos ha acompañado, creo que en casi todos los shows. Uh-huh. Después los bajistas los vamos cambiando. Vamos probando, ¿viste? A ver el estilo de cada uno, qué cosa suma, qué cosa resta y... Con eso vamos escribiendo las líneas de bajo y las vamos uh-huh. Se las vamos pasando al bajista que sigue, ¿viste? Ya, le van robando ideas un poquito a cada uno. Claro, eso es bueno. No lo quería decir así, pero bueno. No, sí. O sea que sí, la vez que yo los escuché tocar el año pasado, en noviembre, que fue la Semana de la Música, ¿hacía poco que estaban con esto o era poco de esa formación simplemente? No, O sea, ustedes hace 3 años que vienen más o menos manejando el repertorio este... Claro. Pero con la formación... Mirá, si no me equivoco, esa fecha fue la tercera fecha que hicimos, si no me equivoco. Sí, estábamos 0 kilómetros nosotros. Sí. Sí, nosotros, sí, como decía Mati, hace casi 4 años que estamos juntos y venimos haciendo temas desde entonces, ¿viste? Sí. Pero como, ya te digo, fuimos parte de una banda más grande que tenía otro estilo, ¿no? Lo que hacemos nosotros, ahí cambió un poco el repertorio, pero nada, los temas nuestros los mantuvimos. Bien. De cuando nos separamos. Y decían recién fuera del aire que hoy van a tocar algunos temas que son de Matías, de Mati, la autoría, sí, la letra y música. Ah, no, la música generalmente la escribo yo. ¿Y componen algo grupal o por lo general se van trayendo cada uno cosas y medio se respeta eso? ¿O se juntan a ver qué sale también y a escribir algo entre todos? Mira, yo creo que más allá del que empiece escribiendo una canción o una idea, siempre hay un poco de todos. O sea, uh-huh. De hecho, es que venga alguien con una idea, sea letra o música, y después se ve que se hace, cada uno le pone lo suyo. Uh-huh. Igual por lo general nos juntamos los tres en el ensayo y... Claro, ahí siempre alguno agrega algo. Armamos. Ahí está un poco la magia que nos une, ¿no? Es que siempre las ideas que llevamos... Es como, por más que la haya escrito, ponerle a la canción Mati, la siento como mía. Claro, termina siendo la idea compartida. Claro, sí, claro. Sí, nos entendemos tanto que... Que lo tomamos como propio lo que escribe cada uh-huh. uno, ¿entendés? Entonces sale enseguida el tema. ¿Podemos escuchar algo más, un poquito más de lo que hacen como para que se lleven? Porque en realidad, vemos igual cómo manejamos los tiempos, pero hagamos un tema más para, bueno, simplemente para escucharlos y para que la gente los conozca un poco. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un tema que se llama El Entorno 2. ¿Dos? ¿A qué se debe el dos? No. ¿Por qué preguntas? La primera parte, ¿dónde quedó? Así no vale. Eso es intimidad de la banda. Nos reservamos. Acá hay interna, acá hay interna. Ay, aparte acá. Esto me gusta, esta parte es la que me gusta. A ver, ¿qué pasó? A ver. No. Mirá, es como una película, ¿viste? La uno empieza a transpirar, ¿viste? Aparte. Sí, sí. Cuando hagamos el detrás de cámaras de MTV, claro. Te vas a enterar. Así que tenés que aguantar más o menos 40, 50 años. Tenés que aguantar más para enterarte porque el entorno. Me toca empezar a cuidarme. No, y aprovecho para decir que esta canción es nueva. Así que nada, eso. Es un estreno, entonces. Sí, la vamos a estar tocando por primera vez en vivo en Acatraz, que vamos a tocar ahora el 11 de Viernes junio. Viernes 11 de junio. A las 10:30, ahí en Rivadavia 36:36. Así que nada, la anticipamos ahora y después la van a poder escuchar con toda la banda completita ahí. Perfecto, entonces un estreno acá en el Gran Pez, en La Bohème Rouge. Le escuchamos otra vez el nombre, por favor, ¿cómo era? El Entorno 2. El Entorno 2, bien. Thank you. esos recuerdos, de salida a mis ideas. Todas caminan juntas, tan inseguras. Voy descifrando a cada paso las historias, con un telón de melodías por detrás. Algo me lleva siempre a tu nombre, algo me pide siempre un poco más. La voz comienza y se entrega al viento, pero en tus ojos puedo ver la verdad. Un desafío, echó la suerte a andar. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto te puedo dar? ¿Cuál será tu verdad si te alejaras de este mundo que te cubre? Verías lo que hay detrás de la puerta. ¿Qué estado es hoy de difusa soledad? Busco esa pista que me lleve al camino. Serán tus besos para borrar un recuerdo. Es un recuerdo, solo lo que querés hoy. Voy descifrando a cada paso las historias, imaginándote y deseándote. Y algo me dice que quizás otra vez nada va a ser como lo planeé. Un desafío, echó la suerte a andar. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto te puedo dar? ¿Cuál será tu verdad si te alejaras de este mundo que te cubre? Verías lo que hay detrás de la puerta. ¿Cuál será tu verdad si te alejaras de este mundo que te cubre? Verías lo que hay detrás de la puerta, detrás de la puerta, detrás de la puerta. Muy bien, el tema polémico, ¿no? Que decía por el título. Yo en realidad me gustaría seguir preguntando, no me dejan. Más porque durante la canción había gestos, sí, sí, con sí. Miradas cómplices. Sí. Así que se ve que hay algo jodido. Sí, el percusionista decía forro. Sí, pero porque sí. No tiene micrófono, no se escuchaba. No se escuchaba. Pero los puteaba un poco, sí. Eso igual lo filmó todo, Leonel, así que vamos a tratar de extorsionar a la gente, claro. Lo cual hacemos habitualmente, ¿verdad? En cuanto tengan un mango, se lo vamos a sacar. Qué carado. Imaginé una situación el pobre. Empecemos a correr, claro. Chicos, empecemos a correr. Bueno, ¿quién la dice unos mangos que dice una cena? ¿Ya te vos decís? La hay pobreza acá. Ya te... Estamos en matadera, te quiero contar. Bueno, Decías hoy que van a tocar ahora próximamente en junio. Repitamos la fecha para quien quiera ir a escucharlos. Viernes 11 de junio en Nacatrás, que es en Rivadavia 3636, ahí en Almagro. Uh-huh. Vamos a estar a las 10:30 presentándonos. Ah, sí, otra vez. Viernes 11 de junio, en Acatrás, Rivadavia 3636, a las 10:30. Y el que quiere escuchar algo nuestro puede hacerlo en www.myspace.com/labohemerouge. Así como sí, lo dije sí, recién. En esta era tecnológica se eligieron un nombre de mierda realmente. Sí, la verdad que sí. La gente dice, pero no tiene nada. Sí, pasa que no lo sabes escribir en la computadora. Claro, es ese problema. Es por eso. Después lo colgamos en el Facebook del programa. Sí, sí, sí. Sí, igual yo ya puse acá que iban a estar, así que el que quiera puede... Son 5 pesos, chicos. Sí, ahora... Chico tiene un problema con los números, lo cobra todo. Pero bueno, eso después lo arreglan con él en todo caso. Hacemos un pedacito más de un tema antes de irnos, porque ya nos queda poco tiempo en realidad. Dale, dale. Este, antes te digo que me estaba recordando, Mati, que también tenemos confirmado una fecha en Mr. Jones, ahí en Ramos Mejía, el miércoles 23 de junio. Sí, sí, sí. Bueno, están ahí. Confirmada, sí. Después las otras todavía no. ¿Qué onda el hecho de conseguir fechas y demás, de estar remándola? ¿Es muy complicado? Sí, no. Clarísimo. Nada. Tocás en un par de lados. ¿Te lo puedo decir yo? Un quilombo. Vamos a ser sinceros. Sacalo de este bache porque está remando. No puede más. Si van al pibe, le dejaron la guitarra, cantar, hacer la nota, viejo. Ayúdenlo un poco, mucho compañerismo acá, pero. Yo necesito almorzar. Lo dejan azúcar. Un poco de azúcar, necesito en la sala. Claro, viejo, acá hay unas mogul, si querés. Es lo único que te puedo ofrecer. No, algo como la gente, un pollo al espiedo, algo así. Bueno, ahora la producción te y el azúcar. Bueno, para el postre, para el mood del postre. Claro. Traigo un pollo al espiedo y dos sobrecitos de azúcar. Claro, sí, al lado. Coca light, ¿eh? Bueno, entonces decías que sí, que él decía que es un quilombo. Vos ibas a decir otra cosa, en realidad. No, sí, es un quilombo, no. ¿Para qué voy a mentir? La verdad que sí, está muy complicado hoy en día. Es difícil. Está muy complicado. Sí. Es difícil tocar. Pero bueno, entonces, hagamos un pedacito más de una canción antes de irnos. Dale, vamos a hacer un tema que se llama Más Allá, ¿verdad? Sí, Más Allá, el triste día que pasó. Dale, vamos a hacer ese. Bueno, espero que no lo canten mañana, pues sería hoy el día triste, malísimo. Siento ruido, se hunde mi alma en la fría ciudad. Busco un tiempo para mí. Un vacío se hace y el no poder respirar. Lejos no debes estar. Cuando busques la libertad y aquella luz, sé que te atormentará. Hasta verte muerto y sin identidad, fuerte vos debes nadar. No pares que debemos caminar hasta estallar. Nuestros corazones al amor, dejemos de sangrar. Más allá de la tortura que nos da, no llores más, mi alma siempre brilla junto a ti. Los imperios de bombas solo son cobardes sin razón. Más allá del triste día que pasó, más allá del triste día. Siento miedo lento, nos enferman de dolor, hipócritas sin voz. Siento gritos, voces que vomitan sobre mí y no nos dejan dormir. Cuando quieras convertirte en viento y escapar, sé que te enfrentarán. La soberbia mierda pateará sobre tu sien. No te dejes matar. Calles más, que no pierdas sentido tu vivir. Mil son las razones ante el sol. No mires nunca atrás. Más allá de las personas que se van. Sangre es más por dentro, llora mi alma junto a ti. Los ecos de las guerras solo son ausencias bajo el sol. Más más allá del triste día que pasó. Más allá del triste día. El aplauso este es para la Bohème Rouge. Acá tienen un mail, acaba de mandar una chica que se llama María José, que dice: si leen esto al aire, por favor pasen dos mensajes. Uno, la cantante de la Bohème está re buena, dice María José. Y dos, dejen de pasar quizás de fondo. No sé a qué se referirá, pero quizás sea una interna. Muchas gracias. Y bueno, nos felicitan a nosotros también. Pasado el mensaje, vamos a despedir. Antes, repitan ustedes la fecha que tienen próxima. Mati, ¿qué decís la voz? Ahora, para cambiar un poco la voz. ¿Qué? Para cambiar un poquito la voz. 11 de junio, viernes 11 de junio, en Acatrás, Rivadavia 3636. Y miércoles 23 de junio, en Mr. Jones, en Ramos Mejía. Entonces, chicos, les agradecemos por haber venido, por haberse levantado para hacer esto. A ustedes por habernos invitado. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, nos encontraremos en cualquier otra oportunidad. Y nos estamos bien. Ya están invitados a las dos fechas. Atrás del micrófono te cuento por qué. Saludo grande a José. Le mandamos un beso a José también. Nosotros que nos vamos a una canción. ¿O no? La producción no sabe ni a dónde vamos, así que ustedes hagan lo que... No, ahora lo discutimos. Poneme un tema cortito y volvemos. Dale, por favor. Gracias, Milagros, gracias. Sopa de letras, la receta de la realidad. Frecuencia cero. La gente que se droga fuera del vidrio. Pero bueno, ese es otro tema que lo blanquearemos en otro momento, si es necesario. Exactamente. ¿Verdad? Con nombre y apellido, ¿no? Sí. Ya faltan un poquito más de 5 minutos para terminar el programa del día de hoy. Leonel, ¿me puedes actualizar la información deportiva, por favor? Muchísimas gracias, Ariel. Te estoy cubriendo desde Madrid, el evento más trascendente del fútbol europeo. Y el Inter está derrotando al Bayern Múnich 1-0 con un golazo de Milito que, si lo hubiera visto, te lo describiría con lujo de detalles. Claro, fue un lindo gol, ¿eh? 51 golazo, minutos sí. Van del partido. ¿Qué están jugando la final de la Copa de Campeones, la Champions League en Madrid? Bueno, nos quedamos sin tiempo, como lo has notado, a no ser que vos hagas tu columna en el programa que sigue, pero no creo. La semana podremos que viene hablar, Bueno, ahora lo negociamos, pero la semana que viene podemos hacer eso que habías traído, que era un informe muy lindo, o no sé, porque no lo leí en realidad, pero muy lindo porque le puse colores. Claro, no era muy lindo. Estéticamente, ¿vos lo leíste? Sí. Bueno, entonces podemos decidir no hacerlo. Yo creo que sí, tranquilamente. Bueno, ahora voy a hacer una... Tendría que haberlo leído él también para poder decirte con seguridad, pero no lo leí yo. Claro, lo leíste, vos también sos un chanta. Me están retando, sí, por favor, cállense ustedes. Apagá los micrófonos de ellos si querés y listo. Lo que tengo que presentar es la obra de arte del día de hoy. En realidad, lo que dice ella directamente, así en crudo, voy con eso. Bien, la presentación y la voy a hacer. Voy a leer directamente lo que es la obra de arte. Lo bueno es que me pueden decir cualquier cosa, pero dejá de darle la vuelta, por favor. Que la tengo que buscar. Ah, ese bueno, es el tema, no me... la tiramos. Mira un poco, porque yo pensé que lo tenía acá a mano, sí, pero no. Seguimos hablando del partido, sí. Hay un foul muy se importante. Se cayó uno se cayó. Se cayó. Acá no lo tengo, vos continúa. Sí. Le está doliendo, hay un tiro libre a favor del Inter. Parece que el alemán no lo llevó a levantarse, muy desleal. Muy desleal. Estos de la Segunda Guerra Mundial para acá vienen muy descorteses. Sí. Ah, ¿seguimos? Sí, porque no tiene ni idea de lo que va a hablar ahora. Ahí está, listo, gracias. ¿Por qué no decís el nombre del tipo y listo? Sí, el nombre del tipo es Bertolt Brecht. Y ¿quién lo conoce? No sé, la productora puso esto a mí. Sí, es conocido. Yo no estaba de acuerdo. La frase completa dice lo siguiente: no acepten lo habitual como cosa natural, porque en tiempo de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar. Esto lo escribió entonces Bertolt Brecht. Después vamos a decir quién es. En realidad nos vamos a comunicar con el ganador de estas entradas de mañana, en realidad, que es para ver la obra Bésame mucho. En el Uniteatro, en Guardia Vieja, creo que al 3300. También después lo posteamos como para que quede toda la información. Hay que hacer muchas cosas después del programa. Santiaguito ganó, Santiago no, pero siempre gana Santiago, boludo, ¿cómo es el tema? No, pero este Santiago sí existe, parece. Está en todas partes, Santiago. Bueno, entonces, nos comunicaremos con él, entonces. Santiago Burgos era... Burgos. Existe Burgos, ¿eh? Existe, sí. Es una ciudad de España. Pero ya está, boludo, ya hice un editado, lo pasamos hoy, ya te hagamos otro chiste. Ya fue. No, lo de España no te lo había dicho. La verdad. Entonces, no, porque la verdad que ahí le cambió todo con eso. Negro, ponete a trabajar porque tenés que traer otro chiste para el próximo programa. Sí, y quedó algo afuera. Ah, yo ahora en realidad está bueno que lo diga, me voy, porque yo trabajo todo el día, el sábado también, ¿no? Y me voy a el SADE, Belgrano 3655, porque hay un recital solidario para todos aquellos que quieran. No, todavía no, estoy bien apoyado. Para todos aquellos que quieran ir a partir de las 7 de la tarde, un concierto solidario. Hay varias bandas que participan en esto, en realidad es a beneficio. ¿Como estos que trajiste hoy? No, yo llevo cosas un poquito más. Listo. No. Se pueden defender, Claro, están acá, por eso. El micrófono se pueden defender. Van a escuchar un guitarrazo en cualquier momento. Y van a cortar de golpe. Pero no tipo rockero que viste revolear la guitarra así como en momento de euforia. Bien, decía, venía a Belgrano 3655, un alimento no perecedero, la entrada. Agradecemos a todos los que hicieron posible este programa. Milagro Line hoy en la coordinación del aire, Hernán en la operación técnica, Vivi Álvarez en la columna de literatura, Leonel Pasteloff en producción periodística y deportes, Pablo Gentilini en conducción actualidad. Mi nombre es Ariel Serrano. También nos acompañan los chicos de la Bohème Rouge con su música en vivo. Sí, te presento un poco tarde, pero nos vamos hasta el sábado que viene a partir de las 15 horas en Frecuencia Cero FM 92.5. Chao, gracias. Viva Perón, carajo. That's my baby.